El Programa de Educación Inicial No Escolarizada del Consejo Nacional de Fomento Educativo presenta La Estación del Tren Inicial. Un programa para padres y madres de familia dedicados a atender el desarrollo y la educación de sus hijos. La Estación del Tren Inicial. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos una vez más en el programa El Tren Inicial. El día de hoy escucharemos un programa muy interesante, ya que les platicaré a ustedes mamás de cómo brindar los cuidados necesarios de protección para el niño. En estos tiempos que a cada rato cambia, ya que por lo regular son los pequeños los que pueden sufrir accidentes. Si los dejamos solos cuando llueve, hay lodo o por el clima caluroso, nosotros como mamás que somos, debemos prevenir todo esto, para que así nuestros pequeños no sufran de accidentes e incluso de enfermedades causadas por el mal tiempo. Bajo nuestro cuidado y cariño, los niños se sentirán protegidos por nosotras y así crecerán sanos y fuertes. Hola, muy buenos días, les saluda su amiga Yasmín. Y como ya mi compañera les comentaba, hoy te platicaré a ti, mamá, algunas medidas de prevención. Sabemos que la mayor parte de las lesiones que se producen son por sufrir accidentes que se pueden prevenir. Es importante que sepas que en los niños pequeños predominan los accidentes domésticos, sobre todo golpes, heridas y lesiones, por algún objeto extraño, un vidrio o clavo. Ocurren también con frecuencia quemaduras e intoxicaciones. Todo esto nosotros lo podemos evitar recogiendo vidrios, piedras puntiagudas, otros objetos que puedan ser peligrosos. También hay que estar prevenidos en el hogar, ya que también ahí pueden sufrir accidentes, por ejemplo en la cocina. No se debe dejar agua hirviendo en la estufa porque se pueden quemar. No dejar los cuchillos en la mesa, tampoco los cerillos, ya que pueden quemarse o incendiar la casa. En el baño también hay que quitar todo lo que esté a su alcance, como aparatos electrónicos, cables, etc. Hay que tomar en cuenta todo lo que se mencionó, ya que no solo en estas actividades los niños necesitan la vigilancia del adulto, sino en todo momento, dentro y fuera de la casa. Probaditas de saber. Esto y más pretende enseñar el programa de educación inicial, y es por eso que los seguimos invitando a participar en las sesiones y a escuchar la estación del tren inicial, y para que así reciban una mejor orientación acerca del cuidado y protección de los niños. Es muy importante que busquemos la manera de cómo enseñar a nuestros hijos a cuidarse por sí solos, para así poder evitar con menor frecuencia accidentes. Todo esto se lo podemos inculcar si todo lo que se ve en las sesiones se pone en práctica. Claro, no debemos de vernos obligados, sino hacer las cosas con cariño y amor, para que así nuestros pequeños valoren todo lo que hacen ustedes por él y se sientan orgullosos de tener padres que realmente se preocupen por él. Por lo pronto, ¿qué les parece si ahora escuchamos una bonita canción para todos los que están del otro lado de la radio? Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que la ventana Estás escuchando la estación del tren inicial. Continuamos. Esperemos que haya sido de su agrado la canción que acabamos de escuchar, pero por ahora seguiremos con nuestro programa, ya que aún hay más cosas por aprender. Bueno, algo que debemos saber es que durante los primeros meses de vida, el niño está totalmente indefenso, porque no puede defenderse o protegerse por sí mismo. Así que tú como madre y padre, deben tomar las precauciones necesarias para cuidar su salud. Cuando los niños son muy pequeños, a veces hay que prohibirles lo que se considera que puede atentar contra su seguridad, y explicándoles claramente que ciertas cosas no se deben de tocar y usar, porque pueden lastimarse. Mientras más pronto comprendan el porqué de la prohibición, mayor seguridad habrá de que sea obedecida, aun cuando los adultos no estén presentes. Es por eso que poco a poco vayamos orientándolo de qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer, para que así él respete las reglas que le pone el adulto, ya que de esta manera los niños reconocerán las causas y consecuencias de sus actos, siempre y cuando se les comience a orientar a muy temprana edad. Aprovechando este espacio, queremos compartir un mensaje que nos envió Virginia Torres Piña, promotora educativa de la comunidad de Teximalpa. Marzo del 2005. Asistió a las pláticas de educación inicial doña Eufrosina, con el interés de sacar sus hijos adelante, pero desafortunadamente no pudo seguir por sufrir epilepsia, por lo cual nos dimos a la tarea de invitar a don Gerardo para darle a conocer los beneficios del programa. Y gracias al interés y empeño de sacar a su familia adelante, hoy en día sigue asistiendo, incrementando sus conocimientos acerca de mejorar la crianza de sus hijos como padre de familia. Tiene también la responsabilidad de participar en esa tarea. Por eso, le hacemos una cordial invitación a todos los padres de familia de Teximalpa a que asistan a las sesiones de educación inicial, para que así se hagan partícipes de esta tarea tan bonita. Yo les aseguro que no se van a arrepentir, así como don Gerardo, festejen con su familia logros y beneficios del programa. Los estamos esperando. Estás escuchando la estación del tren inicial. Continuamos. Hemos llegado al final de nuestro recorrido, pero antes de irnos te daremos algunas recomendaciones para que las tomes en cuenta. Evita el uso de seguros y ropas muy apretadas que causen malestar e incomodidad a tu hijo. Protege a tu hijo del clima caluroso para que no sufra de enfermedades. Permite a tu hijo que explore todo lo que está a su alrededor, siempre y cuando tú lo estés observando. De lo contrario, evita que tome las cosas que le puedan hacer daño. Agradecemos su atención a nuestro programa del día de hoy, invitándolos a continuar con la programación de La Voz de los Campesinos, ya que nos escuchen en nuestro próximo recorrido de la estación del tren inicial a la misma hora. Se despiden de ustedes, Carmen y Yasmín. Producción en la voz Yasmín Luna y Carmen Cuellar. Aportación del guión Elena Hernández. Tema institucional de Luis Felipe Balam Solís. El programa de educación inicial no escolarizada del Consejo Nacional de Fomento Educativo presentó la estación del tren inicial. Un programa para padres y madres de familia dedicados a atender el desarrollo y la educación de sus hijos. Te esperamos en nuestro próximo viaje. No faltes.